Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección dedicada a la medicina y en este caso destinada a informar acerca de ciertos aparatos novedosos que reducen el sufrimiento humano y permiten realizar operaciones en menos que un gallo canta. Bueno, no sé si tanto, pero... Bueno, tenemos al doctor Patricio Finochietto. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que doctor... es el presidente de la Asociación Argentina de Diagnóstico al Toque. Sí, señor. Que nos va a explicar qué maquinaria nueva hay que permite reducir el tiempo de diagnóstico, porque realmente insume muchas horas médico y horas paciente, esto de andar revisándolo y respira aquí, no. Con esta nueva maquinaria, que ustedes podrán ver en Tecnópolis, sí, señor, al lado de Póngale la cola al chancho, a usted lo meten dentro de la máquina o le hacen poner el dedo. No, ahora el doctor nos va a explicar cómo es. Sí, por es. Favor, pero el paciente está impaciente. Claro. Y sale lo que tiene el tipo. Exactamente. Sale escrito, sale, no sé cómo sale. Ahora nos va a explicar ahí el doctor, ¿cómo es esta máquina tan novedosa que es un invento argentino, verdad? No, argentino no es. Pero merecería ser un invento argentino, no. Entonces. No, señor, el body scan, creo que se refiere a eso. Sí. ¿Perdón, qué? El body scan es un... luchador. No, señor. Es un aparato que lo escanea por completo. A la persona. A la persona. Ay, pero ¿no te sentís así como observada? Y bueno, pero de eso se trata. Cuando te escanean, ¿no? Pero ¿usted se mete desnudo o vestido? Y no sé. No, la desnudamos. ¿Usted se lo va a hacer o la señora? Somos dos la señora hombres. Es un señor. Ah, son dos hombres, bueno. Gabriel Schulz, locutor de estos programas. ¿No se dio cuenta que somos dos personas? No, de pronto... Masculina. ¿Qué ojo clínico que tiene el doctor? Claro, si no puede determinar nuestro sexo. Con razón, claro, con razón necesito una máquina. Nos acostumbramos a la tecnología Ni siquiera el sexo de las personas reconoce. Bueno, ustedes se deben sacar la ropa. Ajá. Nosotros le vamos ahora, a poner... ¿Ahora? ¿Aquí en la radio? Espere un poco, no, ahora ¿acá en no. la radio? ¿Para qué? Acá en la radio no, señor, cuando va a mi clínica... Ah, usted está diciendo en el caso hipotético de que nosotros fuéramos. El enfermo, digamos, el enfermo. Sí, el enfermo. Hay oyentes que están enfermos en este momento. No llamamos más enfermo. Yo estoy fulero, qué sé yo. No lo llamamos enfermo, el paciente. ¿Cómo lo llaman? Paciente. Oh. Bueno, señor, pero el paciente está enfermo. Sí. No lo llamamos enfermo. ¿Cómo lo llaman? Paciente. Bueno, el paciente está paciente. ¿Dónde está el enfermo? ¿Está acá o está en otro lado? No, digo, un oyente está escuchando la radio y dice, claro, la verdad que me siento mal. Voy a ir... ¿A qué dirección tiene que ir? A Body Scan, aquí en... ¿Bondi o Body? Body. Ah, pues recién dijo Bondi. Estoy perjudicado. ¿Bondi? ¿O Body? Bueno, tenemos un Bondi que va... por los pueblos, sí. Con esta con el aparato tecnología. Adentro, sí, sí. Claro. Y usted aprovecha, la gente aprovecha, toma el colectivo, lo para y el de mientras que va a su trabajo, a donde sea, se hace un chequeo sí, general. Se hace ver, va por todo el país. Sí, sí. Ahora estamos ahí en Avenida Chiosa en San Bernardo. Ah, hasta ahí hay que ir ahora. No, hasta ahí no, la gente de San Bernardo lo tiene. Pero los ahí. Que están escuchándonos ahora, pónganle de Capital Federal. Claro, sí, tiene que ir. Imagínese un hombre o también una mujer que podría ser nuestra hermana, nuestra madre o nuestra cuñada. Sí, ¿cierto? Bueno. Para que usted respete un poco más. No, pero ¿qué tiene se que siente enferma, sola y desesperada. Y está escuchando la radio y dice, ah. Aquí viene la cosa que me va a salvar la vida, porque esta mujer anda de médico en médico y ninguno le sabe decir no le qué nada. Tiene. Claro, no le dan la tecla. No sé si le dan o no le dan, pero ninguno le dice quién tiene. Bueno, puede visitarnos en Avenida Chiosa al 200. En San Bernardo. ¿En San Bernardo? En San Bernardo. Pero acá, en la capital, ¿no hay ni siquiera un dispensario? Sí, está nuestra clínica del la doctor sede central, ¿dónde es? ¿Dónde, ahí, donde la guardan todas. La sede central la tenemos en Barrio Norte, todo es Barrio Norte, en la ciudad de Buenos Aires. Muy bien. La tenemos ahí. Bueno, entonces, entonces, ¿cuánto vale la consulta? Digo, para esta misma señora que podría ser su hermana. Antes de decir el precio, porque esto es importante, discúlpeme. Sí. ¿En una consulta usted sale sabiendo lo que tiene? Bueno, sabiendo. Sí, pero, hay indicios a yo través de los cuales podremos llegar a determinar en determinadas circunstancias. O sea, no sirve la máquina. No, pero espere. Señor, yo entro al Bodiscan. Estoy, póngale 10, 15 minutos ahí adentro. Ya. Sí, nosotros cruzamos las variables y los datos. ¿Qué? Peinamos los datos. ¿Los datos o al tipo? No, los datos. Y entonces los cruzamos con su historia clínica. No tiene esta mujer que le digo que podría bueno, ser su entonces, hermana. Va a ser más dificultoso. No tiene historia clínica. Nunca se atendió. Nada, nunca se atendió. Siempre fue verdaderamente una bestia, con una gran salud. Y ahora nos está escuchando sí. y quiere que le resuelvan su problema. No tiene tiempo. Porque usted lo que me está describiendo es la situación anterior. Cruzamos los datos, miramos, volvemos a mirar, le preguntamos al de al lado. No. Esta máquina que se ha inventado, si no me engaña este fascículo, sí. Resuelve todos esos problemas y en menos de un minuto usted sale ahí diagnosticado hasta la pera. Nada de que a lo mejor. Diagnosticado. Sí, pero entonces le ya dice... no tiene que hacer una segunda señor. Consulta y le lo obliga a no tener vanas esperanzas. ¿Vio que absolutamente. Gente dice, oh, por ahí el médico se equivocó? No, señor. Chao. Lo que pasa es que el diagnóstico del body scan es tan exhaustivo. Sí, que a veces sale cansado. Escanea cosas superfluas, quizá le dice que tiene una uña encarnada, le sale todo, ¿eh? Está bien. Ay, bueno, está bien. Yo quiero señor, todo, quiero que puede... me digan todo, no le tenga sale miedo. Todo. Si tengo una uña encarnada, doctor, dígamelo tranquilamente, no me lo oculte. No, usted tiene una enfermedad terminal. Ah, la uña encarnada. No, mire, hasta inclusive granos internos, porque los órganos. ¿Qué? ¿Granos así, internos? Sí, así como nos ve. ¿Le salen granos para adentro a usted? Claro, pues. Yo la primera vez que escucho, doctor. ¿Y cómo se lo revientan? No, no es necesario. ¿Lo que hizo? ¿Un grano de una picadura de un insecto por dentro? Y sí, porque a veces, Gabriel... Sí. Discúlpame que te... Por favor. ...te diga, a veces se nos meten insectos uh-huh. en el cuerpo humano... por distintas razones lugares. Y nos pican o bueno, sea no, si un mosquito no. si un mosquito se nos mete en el esófago sí. nos pica, ¿qué va a hacer el mosquito? Pero ¿para qué pica si tiene la sangre a mano? No importa, pero que es el mosquito pica, no importa si no es el mejor momento. Sí, igual es poco probable que se le meta en el esófago. Es poco sí. probable, sí, pero sí, no importa. Y la humedad y está, bla, bla, bla. Yo veo o sea, sí, yo, se esta señora que podría ser su hermana, la paciente... ¿Se sí. ve por dentro porque le metemos...? Se ve ella misma por dentro, ¿no? ¿Y qué se siente? Bueno, no sé. No, ¿qué se siente? Y es raro verse por dentro, porque en general... ¿Esa es la famosa introspección de la que no, tanto se esto habla? Es otra cosa, señor. Pero, doctor, ¿esto es una ecografía o me parece a mí? Porque no veo mucho... Es parecido. Es bastante pero no, parecido. No, tiene, le sale ahí... Sí. Se hace todo... Le sale, sale, sí. Sale el texto y el dibujito. El texto y el dibujito. Dice, tafulero del cuore. Así. Chao. ¿Y puede detectar el inicio de una enfermedad potencial? Sí. Sí, señor, porque está toda la carga genética, además, que es examinada y escaneada. Te dice de lo que te vas a enfermar ¿Y qué día? Día. ¿Qué día? ¿Qué día? El 8 de abril. Pero, así uno va pidiendo el día en el trabajo. Claro, me voy a enfermar. Claro. Pero, doctor, discúlpeme, pero acá estamos entrando en un terreno, casi le diría yo... Entre. Peligrosísimo. Porque sí, usted sí. puede llegar a determinar el día de la muerte del paciente. Ah, sí, sí, sí. Bueno, no quería decirlo así. En pero general, ¿quién me asegura que no son ustedes mismos los que me van a matar? No, no, señor. Nada más que para acrecentar la credibilidad del aparato. Nosotros lo ponemos en los resultados en letra chica y al revés, como la adivinanza, la solución de las adivinanzas. Sí, sí, del otro lado. Y bueno, si usted va y lee ahí, ¿para qué le va a servir? Claro. Entonces no voy a ir. Y no, la verdad que te invento... Y es verdad que las operaciones ahora, directamente no hay que abrirlo al paciente. No, se opera todo desde afuera. Con la laparoscopía. ¿La qué? La paroscopía. Le metemos un cable. ¿Qué viene a ser? Que un tipo que coleccionan estampillas, ¿no? No, señor, esos son los filatelistas, no tienen nada. Laparoscopía, con lámpara. Laparoscopía. ¿La para? No, es el procedimiento mediante el cual, sí, a través de una especie de catéter, metemos, vamos tirando cable para adentro. ¿Adentro de quién? Del señor. Del señor. Salga de acá. Adentro de la señora esta, que podría ser la hermana del señor. Sí. Pero ¿cómo le... ¿Y cómo le van aflojando cable? ¿Por dónde? Disculpe la molestia. Bueno, por la zona afectada o que conviene incursionar. Claro. ¿Y qué? ¿Ese cable la opera? Y claro, yo prefiero que me operen y no que me metan un cable de 5 metros. No. Claro, además son esos cables tipo de plancha, ¿viste? Con funda de tela. No, señor, es ínfimo. Con forma de resorte, así. Además, por donde entra sale, ¿vio? No tiene que enganchar nada. ¡Ah, que un filósofo! Cuidamos que no enganche nada en el trayecto. Sí, porque por ahí usted lo va tirando, hay que tirar despacito. Y te traes, andás a ver qué órgano. Sí, claro. Claro, porque por ahí hay... A eso está todo suelto. Se hace una galleta, está todo suelto. Y vos venís, pará, dice, nos trajimos el buche. No, señor, además, bueno, omití decirle que le metemos más de un cable a la vez. Ah, qué vicio, ¿no? Porque ponemos, en uno va la cámara. ¿Cómo una cámara? ¿Y cómo vemos? Hoy todo es mediático, ¿eh? Se da cuenta. Ah, la vida es mentira, sí. Si no, no podemos ver por dónde operar. En otro va el brazo robotizado. Un brazo le metes. ¿Cómo estás loco? Mínimo. ¿Un brazo? Oh. Y luego por los otros va... Me parece que no me voy a operar. Todo. Medicación, por otro. Sí. Meditación. Medicación. Ah. Y por otro cable, el instrumento con el cual operamos concretamente. Cortamos, claro. Quemamos. No me gusta. Yo pensé que era... todo así con rayo láser. Claro, no hay sí, pero el rayo láser es... que te hace todo solo, es como mental. No es mental. Sí, es mental, sí. El rayo láser es mental, está demostrado. Corta, genera, puede generar calor. Y todo con el poder de la mente, parece mentira, ¿eh? Yo fui una vez a un manosanta filipino, uh-huh, que operó de un solo saque a 2.500 personas. ¿De qué las operó? De lo que tuviera el tipo. Él no te ve. No vas a ir a que te opere de lo que él quiera. Ah, diferentes cirugías. Yo le dije, doctor, espero que me opere de lo que quiero yo, no de lo que quiere usted. ¿Y fue exitosa la operación? No, a mí al final no me operó de nada, pero... Porque perdí el lugar en la cola. Ah. Sí. Le dije a uno... Si me la cuidaba, y justo el tipo fue una de las operaciones que falló. Menos mal. Y cuando dije, yo estaba atrás del señor... ¿Cómo? Pregúntele. Pero señor, se tiene que hacer cargo de eso, de ese mala práctica. No importa mi caso. No, y el tipo con la mirada y con... Es mentira eso. ¿Qué pasa? ¿Cómo va a ser mentira? Señor, no se puede. Lo vimos todos con nuestros propios... ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿Una operación? Que el tipo te pasaba la mano por acá, por la frente... Sí. Y recitaba, decía una palabra mágica, qué sé yo, Soctulac. Sí. Y te curaba. Y gente que se curó. ¿Sabes por qué? Por la sugestión. Pero, bueno, pero entonces... Porque todo... Mental. Mental, me lo dijo Rolón. Bueno, no, hay enfermedades... Si las enfermedades son todas mental. No, primero que no habla así, Rolón, mentales le habrá dicho. No, mental, dijo él. Mental, dijo él. Si uno se hace una infección, tiene una quebradura expuesta, se le infecta la zona se quebrada. Se infesta. Sí. El señor no puede hacer nada con la mente. Se lo cierra con la mirada. No lo puede cerrar, señor. Mira, él y estaba allá atrás. Te da una buena onda que vos empezás a segregar todos unos líquidos de porquería que enseguida... Te curas. Digo, te lo digo así, muy... En un lenguaje no científico. El tipo decía... No, claro, que no es científico. El cartel afuera decía, se enferma el que quiere. Claro. No, ¿cómo va a decir algo así? Todo eso. Nuestra luz interior es el remedio de toda... De toda. No, mire... Y de todos. La luz interior, lo que usted llama luz interior, otros pueden llamar... Alma, fe. No, yo lo llamo luz interior porque es luz interior. No hay Tiene una que luz. Tiene que ver con el rayo láser y con el pensamiento. Momento, es una cosa científica. Pero usted dice que se puede científica. Ver. Científica. ¿Cómo? Que se puede ver entonces su pensamiento se como un haz de ver. Luz. A mí me han sacado una foto de Laura. Sí, de Laura. Sí, sí. De el aura. Sí, no, de Laura no. De el aura. De el aura. Sí, sí. Aura. Dijo el fotógrafo. Lo que me costó fotografiar el aura. Tengo un aura positiva, me dijo el tipo. Ay, usted dice. Parece Sancono. Sí. No, la tiene que tener de color azul. ¿Quién ¿Usted dijo? La tiene no, azul? No, no, la verdad que no. Bueno. No, doctor, por no. suerte. No, pero si la tiene oscura, es que usted está mal. Ah, no. ¿Sí? Sí, señor. Cuando ya tiene toda el aura, digamos, tirando a violeta. Oh, morada, dice usted. Morada. Bueno, sí, a un color así. Uh-huh. Es que usted está tomado por Entonces, la mala onda. ¿Qué usted cree? No, usted no es cree, que usted cree no o no sabe crea. Porque es científico. Son dos cosas es científico, distintas. El tipo me sacó la foto y me dijo, ve, acá es todo científico. Son 500 mangas. Y mire bueno, cómo mire. Está, mire cómo está. ¿Qué, mire, cómo está? Vendo salud. Bueno. ¿Qué quiere que haga? ¿Sabe la bolsa que tengo? A ver, por ejemplo... ¿Sabe por qué no uso corbata yo? ¿Por qué? Porque me ahorco. De tanta fuerza que tengo. Pero eso no sabe controlar la fuerza. ¿Cómo entonces? Que no? Es que tengo tanta... ¿Sabe por qué tengo mucha fuerza? Porque pienso positivo. Claro, la mente maneja todo. Yo ¿no? manejo todo positivo. Digo, me pongo a esperar el colectivo y digo... Ahora viene, ahora viene, ahora viene. Y viene. Pero viene porque en algún momento va a venir. Ah, ve, usted tiene pensamiento negativo. No, no a usted es eso. Seguro que no le viene tan rápido. Mire, ya que está y tiene estos poderes, sabe que ayer me robaron acá, teníamos la caja de todo el día, $25,000 me fanó. Ajá. ¿Y? Era temprano. A ver si los puede hacer aparecer otra vez con pensamientos no, positivos. Soy mago. Sí, me dice que atrás no, colectivo. Simplemente sigo los consejos de un médico que me hace pensar todo positivo. Lo que tendría que hacer usted es pensar, la vida me va a recompensar, la vida me va a recompensar con creces. ¿Con creces? Ah, con creces. Sí. ¿Y hoy cuánto tiene la caja? Seré curioso. No, hoy vinieron las clientas, a esta hora tengo $8,000. Y bueno. Que son dos consultas, ¿no? Y bueno, muy bien. Cuando termine el día, ya verá cómo creces. Bueno, pero... Anda sacándolo de la caja, despacito. ¿Qué cosa? El body scan. Las 8.000. ¿Te acordás de los tipos que... ¿Cómo eran los tipos que te asaltaron ayer? No los vi bien porque estaba atrás de un aparato. No ves ni si eran hombre ni mujer, no ves nada vos. Tenés que meterlo adentro de la máquina para reconocerlo. ¿Sabés quiénes éramos? No me diga. No me digas que... Sí, acá ¿qué? Estamos. Y vos ayer... ¿Ustedes son los...? Y ayer nos metimos en la máquina. Y nos dijo cualquier cosa. ¿El body scan? Sí. En la máquina, porque el body scan, ahí sí. Se tuvo... ¿Cómo hizo para tuvo... entrar usted ahí si no...? Está la aceleración. Eso. No está usted en situación, doctor Pinoquieto, de hacer gracias, ¿eh? No, pero me llama la atención. Hablando de todo un poco, ¿dónde sí. está la otra, la guita grande? Porque $8,000 no es mucho. No, bueno. ¿Vos dónde guardás la grande? Está... ¿En San Bernardo? La tiene en Avenida Chiosa al 200. Para mí la guarda en el tubo. Robo sí. el tubo al body scan. Entra al body scan. ¿Entra al body scan? No, vos no. ¿Quién va a entrar? Vos no, él. Yo. ¿Entra usted? Ah, yo. Entra al body scan. Pero lo tiene que prender, ¿eh? A ver. Lo tiene que prender, si no, no le va... No puede entrar. Ahí va. ¿Está la plata ahí? Métale un poquito más adentro. ¿Me escucha él, señor? No. No, a vos no te pregunté. Sí, algo lo escucha, háblele con claridad. ¿Ves la plata? ¡Acá está! Alan, estaba ahí la guita. Sí, sí, ojo, se está activando. Mirá, hecho un bollo, mirá. 1, 2, 3, 4... 5, $6. ¿Tú eso guardas ahí? Qué miserable que sos, ¿eh? Para mí la guarda en otro lado. ¿Sabés dónde? Que la guarda dentro del mismo, me parece. Ah, ahí está. No me van a meter el cable, ¿eh? No, el body scan. Trae el cable de la plancha, trae. No, pero, discúlpeme, ya sé que lo estamos asaltando, pero él sí. Cuando se metió en el body scan, apareció que tiene una enfermedad. ¿Qué dice ahí? A ver, ¿qué dice ahí? Mire lo que tiene usted. ¿Ese es él? Mañana... No, ¿hoy qué es? Miércoles. ¿Quiere ver la fecha? Ahí dice... ¿Qué dice ahí? Pistacho, crema del cielo... No, no, señor. Lea la letra chica, pequeña, que está dada vuelta. Ah, dice... Esta es letra chica. Sí. Usted encontrará el amor de su vida. Su número, el 7. Más abajo. Piedra Pómez. ¿Una comida? Usted morirá ahora mismo. Exactamente a la 1:27. Sí, señor. No. ¿Qué hora es, che? 1:26. ¿Alguna declaración? Disfruta. ¿Alguna amiga? ¿Alguna amiga? ¿Alguna cosa? ¿No tiene alguien que por lo menos para...? Bueno, hay una sola manera. No, trae una mina para... ¿Un minuto? Este último minuto quiero pasarla festejando. Viviendo el último minuto. Pará. Pausa.